Hola, muy buenas noches. Me llamo Alexandra Pitlak y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos de sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Y hoy os traigo un tema un poco controvertido, como no, que es lubricantes y otras muletas. No sé si la palabra muletas es muy acertada o no, pero bueno, me vino. Ahora os explico por qué. ¿Creéis que siempre es bueno usar el lubricante? Bueno, mi respuesta es un rotundo no. Ahora os cuento en los casos cuando sí y cuando no es conveniente. Pues puede ser una solución fácil para un kiki rápido, ¿no? Cuando la mujer no tiene tiempo para dejar que su vagina se lubrique por sí sola y tiene o tenéis locas ganas de consumir, como se decía antes, ¿no?, de la penetración, también puede ser una buena herramienta para las caricias externas de la vulva, porque claro, siempre al tocar el clítoris, la vulva, los labios internos, externos, siempre es mejor utilizar algún lubricante o un aceite. La saliva se reseca fácilmente y bueno, no es suficiente. Por lo general, bueno, hay mujeres que lubrican un montón y con su propia lubricación también se puede aprovechar y utilizarla para las caricias externas, porque es mucho más placentero acariciar la vulva lubricada, húmeda, que seca, ¿vale? En otro momento, cuando sí que es necesario, ya no solo recomendable, sino necesario usar el lubricante, es para juegos anales, con penetración o sin penetración, porque el ano por sí solo no lubrica o lubrica muy poco. Entonces, bueno, es necesario para que la penetración sea placentera, tener tanto el pene como el ano bien lubricado. La pregunta que os quiero plantear es: ¿qué pasa si nos acostumbramos a usar siempre un lubricante de cualquier tipo? Tanto aceite como lubricante a base acuosa. Aquí, bueno, hago un inciso que las personas que utilizan un preservativo, no utilicéis el aceite porque puede dañar el látex y entonces el preservativo ya no cumplirá su función, ¿vale? En tal caso, podéis utilizar lubricantes a base acuosa que suelen tener glicerina. Lo podéis también hacer vosotros mismos, es bastante sencillo, o utilizar el gel de aloe vera, que también es muy bueno y tiene también función antibacteriana, antivírica, lo mismo que el aceite. Para mí el aceite, vamos, el mejor de todos es el aceite de coco, tanto por su olor, la textura, aunque es verdad que en las temperaturas por debajo de 20 grados se pone duro, entonces hay que calentarlo y dejar que se derrita en la mano, ¿vale? Pero bueno, volviendo a mi pregunta, ¿qué pasa si nos acostumbramos y acostumbramos a nuestro cuerpo a usar siempre esta muleta como un lubricante? ¿Qué pensáis que pasa? Y quizás en este momento hay muchas mujeres que me tacháis de loca y no me sorprendería porque bueno, se habla mucho de los beneficios y la necesidad de usar el lubricante. Vale, yo misma en muchas ocasiones he recurrido a esta herramienta, ¿no? Que puede hacer magia. Como que el cuerpo no responde, pum, le echas un poquito de gel, de aceite y ya estás dispuesta. Pero hay un problema. Hay un problema aquí, porque realmente si tú utilizas un aceite o un lubricante, no sabes, muchas veces no sabes si realmente podrías llevar tu cuerpo a la penetración. Bueno, primero, usas esa muleta, ¿no? Vamos a llamarlo así. No sabes, si siempre acostumbras el cuerpo a usar un lubricante, pues no sabes si realmente podrías andar por ti misma, porque ya por sí das por hecho que lo necesitas. Pero, ¿por qué? Porque quizás no te estás dando suficiente tiempo para sentirte. No escuchas tu cuerpo para ver si está preparado para una caricia, una penetración. Tu vagina es tu templo, acuérdate de eso, ¿no? Y si eres hombre, acuérdate que la vagina de tu pareja es un templo. Entonces sería prudente dejar que le entren en modo veneración. Y si coges un lubricante o el aceite para acelerar el juego erótico, no sabrás si tu vagina realmente quiere lo que se le está haciendo. Porque es engañoso, ¿no? Superficialmente parece que sí. Por lo menos al principio, en el primer tercio del canal vaginal. ¿Qué pasa después? Bueno, igual duele, pero bueno, como el roce ya es más suavito, pues ahí vamos. Y sí, es verdad que la sequedad es un problema. Y todavía más, y durante la menopausia, después la menopausia. Sí, hay casos que por cambios hormonales, por el estrés y tal, puede que haga falta realmente. Pero cuidado, porque si lo usas siempre, es como que te desconectas, ¿no? De tu cuerpo, de tu vagina. Y tu amante, bueno, quizás no está dándote suficientes caricias, no se toma el tiempo para preparar tu cuerpo para que estés lista para la penetración. O quizás no estás lista porque no sientes la seguridad que necesitas para un encuentro íntimo. Entonces todo eso es muy importante para tener en cuenta. Sí, al usar el lubricante dejas de escucharte. No siempre, pero muchas veces es como, ah, bueno, cojo el lubricante, cojo el aceite y ya está, trabajo hecho, ¿no? Entonces puede que no hagas caso a tu vagina y no sabes lo que te está intentando comunicar. Ahora bien, vamos a ponernos realistas. La sequedad vaginal puede ser un problema, puede ser incluso la razón de coitos dolorosos o no sentir casi nada durante la penetración o muy poco placer. Y en general es algo que no nos gusta sentir. Entonces, el remedio es una higiene adecuada de tu vagina. De la vagina de... Perdona, de las vaginas, vamos a hablar en genérico. Con la higiene no me refiero aquí a lavarte sin jabón o con productos naturales, que eso lo doy por supuesto. Con la higiene vaginal me refiero a ejercicios de tu suelo pélvico, de tu musculatura vaginal, ¿sí? De músculo pubocoxigio, a diario. Es algo súper importante. Puedes hacer ejercicios de Kegel, o hacerte con bolas chinas, o mejor aún con el huevo de jade, que para mí es una herramienta estrella, porque también trabaja a nivel energético. A veces sí que es necesaria una visita con una fisio de suelo pélvico para ver qué tal está, si te conviene o no te conviene, pero yo he visto que en 90% de los casos el problema está en falta de ejercer esa musculatura y por eso y falta de sentirla, por eso no lubrica, ¿vale? Entonces, en el momento que tú empiezas a ejercitarla, a hacer ejercicios de Kegel, usar bolas chinas o el huevo de jade, cuidado, no se trata de introducir el huevo de jade y ya está, hay que hacer ejercicios con ese huevo, ¿vale? Para eso me podéis contactar o buscar información. Solo por llevar el huevo no, con bolas chinas es distinto, con bolas chinas simplemente por el movimiento, las bolas entre, como se dan golpecitos entre sí, y ya están estimulando de continuo la musculatura. Si tú piensas, si prestas mucha atención para ejercitar cualquier otra parte de tu cuerpo, tus abdominales o tus glúteos, pues ¿por qué no lo haces con tu vagina? Hay que ejercerla para que lubrique mejor y para que puedas sentir mayor placer. Es no solo importante para la lubricación, sino también para tus orgasmos. Ya verás que realmente cambia el patrón de tus orgasmos. Si nunca has tenido orgasmos vaginales, quizás empiezas a experimentarlos. Una cosita, volviendo al sexo anal, porque sí que dije que ahí sí que el lubricante es muy necesario, pero ahí sí que recomiendo más lubricante a base acuosa, ¿vale? Porque el aceite se puede depositar en las paredes del colon y, bueno, a largo plazo puede dar problemas. Entonces, bueno, y cuando hablo de lubricante a base acuosa, puede ser gel de aloe vera, industrial mejor, bueno, porque no, si lo hacéis en casa, bueno, la textura igual no es de lo más cómodo para usar, pero bueno, podéis ir investigando. Es muy importante que os guste la textura, el olor, todo, para que invite al juego, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos eso, ¿no? Una muleta que sería el lubricante. Otra muleta, los juguetes. A mí me vienen a la consulta pacientes que ya no pueden tener orgasmos sin un satisfier, sin un vibrador. Claro, nos lo venden bonito, ¿no? Nunca has tenido orgasmo, de repente coges un satisfier y te corres en 2 minutos o menos. O, bueno, en cuestión de segundos. Pero a largo plazo, ¿qué pasa? Al recibir siempre ese estímulo tan grande que no vas a recibir nunca a través ni de la lengua, ni de un dedo, ni cualquier otra manera, estás acostumbrando a tu cuerpo a responder a un estímulo que cada vez puede que necesites vibraciones más altas. Hay mujeres que acaban con desensibilización total de su clítoris, dejan de sentir por completo. No os alarméis mucho, la buena noticia es que todo es reversible. Bueno, hay que hacer una terapia y ir resensibilizando la zona. Pero hay que tener mucho cuidado. De vez en cuando sí, lo mismo con el lubricante. Sí, claro que sí, yo no digo nunca, nunca, pero no como algo que demos por hecho, que siempre lo tenemos y siempre lo necesitamos. A veces sí, a veces puede pasar que, yo qué sé, por la anatomía, porque el pene es muy grande y ves que no, que tú, la, ¿no? La correspondencia, lo que hablé en el programa anterior, que no es, que la vagina, por ejemplo, es muy pequeña, el pene muy grande, entonces igual sí, igual aunque lubriques y tal, siempre va a ser molesto y siempre vas a tener, necesitar una cosa adicional, pero son casos puntuales. Entonces lo que os invito, a lo que os invito es que no deis por hecho las cosas, que siempre os escuchéis y que experimentéis, ¿vale? Lo mismo con los juguetes. Yo no digo no a Satisfyer nunca, no, como un capricho, un extra, una vez al mes, dos veces al mes, ¿vale? Sí, para sentir algo diferente, pero no te acostumbres a correrte siempre con un Satisfyer. O si eres hombre y te sientes frustrado porque no puedes, no sabes proporcionar orgasmos a tu pareja de manera manual, oral o por penetración, entonces venga, cojo el Satisfyer, lo apunto donde hay que apuntar y ya está. A largo plazo os estáis perjudicando. Lo siento mucho porque hay tanta publicidad pro Satisfyer, pero bueno, yo veo en la consulta que está haciendo bastante daño y cada vez las mujeres se están dando cuenta que es eso, que quieren andar sin muletas y estar autosuficientes en la cama. Por eso lo más importante es conocer vuestros cuerpos, cómo funcionan, que los hombres también, que tengáis curiosidad cómo funcionan los cuerpos de las mujeres, los vuestros, y bueno, a jugar, a divertiros, a gozar. Y bueno, si necesitáis más ayuda, más información, me podéis encontrar en Instagram como Alexandra Pitlack, Alexandra con KS, en mi página web alexandrapitlack.com. Y bueno, espero poderos ayudar un poquito. Así que nada, hasta el jueves que viene. Buenas noches.